Y nos vamos a tratar de meter en un tema que nos preocupa bastante y que tiene que ver con un caso en San Martín sobre una situación de abuso sexual, donde hay toda una complejidad de cómo se está tratando el tema. Pero para hablar mejor de ello, estamos en comunicación con Laura Chazarreta de La Colectiva. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Ahí, como decía, bueno, no solamente hablo en nombre de La Colectiva, sino que hablo también en representación de todo el colectivo Ni Una Menos, de más de 50 agrupaciones que realmente estamos sumamente preocupadas, no solamente con este caso, sino creo que representa un montón de casos que muchas veces no están visibles, que no están mediatizados, pero que pasan en lo cotidiano y que tienen que ver con las violencias que sufren nuestros niños, nuestras niñas y nosotras las mujeres. En este caso es una denuncia que se hizo hace 6 años atrás, Gabriela, hace 6 años atrás, en el 2011, de abuso sexual a menores. De hecho, esa es la carátula, abuso sexual a la hija, o sea, el padre a su hija de 3 años y al hijo de ella, digamos, que sería el hijastro, de 8 años. A partir de la denuncia, hasta el día de hoy, no ha habido ninguna, o sea, quiero que quede claro que hasta el día de hoy, actualmente se está realizando el juicio, pero que durante los 6 años, él nunca estuvo preso, es funcionario, trabaja en la municipalidad de Junín. El imputado, no solamente el delito, es sumamente probable, a partir no solamente de las cámaras Gesell, que se le realizaron a los menores, sino de todas las pericias de peritos profesionales, especialistas, que realmente corroboraron y avalaron tanto la denuncia como el delito. Bueno, nosotras cuando nos involucramos, lo que hicimos es que vimos ciertas irregularidades en la justicia de San Martín, cierto hermetismo, entonces involucramos y pedimos la intervención del programa Tajo de Justicia Federal, pedimos la intervención de la Dirección de Mujeres de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, colocaron una abogada durante todo el juicio que empezó el lunes pasado, y también a la Procuración de la Provincia. Bueno, logramos justamente la fecha de debate, que es el 11 de septiembre, que fue el lunes pasado, que comienza el juicio, y todo, digamos, toda la investigación. Un dato que no me parece importante: el abogado defensa del imputado es nada más y nada menos que Juan Day, que es el mismo abogado de los raclistas acusados de violación y de los genocidas en los juicios de lesa humanidad. Bueno, ellos se basaron, digamos, su defensa en todo el tiempo tratarla a la mujer de despechada, de loca, de mentirosa, y lo siguen haciendo como la estrategia durante todo el juicio, en lo que ellos quieren demostrar a toda costa y corren el eje de realmente del delito, de la investigación del delito y de lo que se está juzgando sobre la mujer y no sobre los abusos. Pero lo que nos pareció como raro es que el fiscal que interviene, que es Mariano Carabajal, es el fiscal, digamos, del juicio, viene haciendo como ciertas indagaciones y ciertos cuestionamientos con respecto a la mujer y no a al delito en sí, que justamente ya han declarado los testigos que han sido los testigos principales, que son justamente los peritos, que son, no sé, como te decía, profesionales muy prestigiosos de la salud, especializados en abuso sexual. No sé, el cuerpo médico forense, el equipo interdisciplinario del grupo de alto riesgo del hospital Noti, todos estos sectores que avalan la denuncia. Sin embargo, hay una cuestión media extraña, a nuestro entender, que es concentrarse en el eje de querer comprobar que la mujer está loca y que todo es mentira, cuando acá hay un delito que es claro y que es comprobable, y que entendemos que tenemos que hacerlo visible en la sociedad, apropiarnos de este tipo de violencias, no solamente concretas y reales a nuestra niñez y a nuestras mujeres, sino que está pasando dentro de la justicia, que termina siendo parte de eso. Entonces, para nosotros es sumamente importante que se dé, que se difunda y que se conozca sobre estas situaciones.